informarles que en días pasados nos hicieron llegar, le hicieron llegar al señor presidente una solicitud de parte del licenciado Javier Adolfo Alatorre, comisario de Seguridad Pública, en el sentido de la urgencia de definir la presidencia de la Comisión de Seguridad Pública. En virtud de que el presidente de la comisión tiene en automático tareas que realizar en el área de seguridad pública, en la integración de consejos y de actividades que están llevándose a cabo. Para ello, y de acuerdo a como lo marca la ley en el artículo 40 y en el artículo 42, el compañero Adrián Espinosa, secretario de la comisión, procedió a convocar una reunión a los miembros de dicha comisión para definir a quién designaban como presidente de la Comisión de Seguridad Pública. A mí me hizo llegar un documento que se los anexamos a la convocatoria, mediante el cual nos informa que es la compañera Marta Elena Armenta Tejeda, quien resultó apoyada por unanimidad por sus compañeros de comisión para que ella sea la presidenta de dicha comisión.